los tiempos, la vida fue reinada por esos seres. Si el peligro inunda el mundo, volverá para protegerles. Todo comenzó hace muchos años, la humanidad detectó un ser extraño y atroz. Intentaron borrarme de la existencia, pero no sirvió. Aquellos ataques tenían radiación, eso me despertó. Visto como una amenaza al verme con temor. Yo no soy una amenaza, soy su protector. La vuelta de los kaijus fue lo que me enfadó. No voy a por los humanos, yo soy un depredador. Ya llegué del fondo del mar para cazar y aniquilar de raíz a estos dos. Si creen que pueden ganarme, inténtenlo. Aliento atómico. La humanidad lo entendió al verme vencer. Yo no soy una amenaza, soy quien los va a proteger. Algunos me ven como un monstruo, pero la mayoría no. Esas personas ahora me ven como un dios. Pero los humanos lo volvieron a hacer. Descubrieron que existía más de un ser. Despertando sin reparo a Mosura no entendieron. El mundo podía morir con la llegada del monstruo cero. Intenté ganar y casi me perdieron. Hasta ver como un antiguo amigo se sacrificó por ese anhelo. Godzilla ha vuelto. El mar tiembla. El mar. El ecosistema haré que desaparezcas de cualquier modo. No estoy solo, Mordra vino a socorrer. Da igual a cuántos llames, pues venceré. Mejoras llegan a mi cuerpo, os quemaréis. Todos arrodillados ante su legítimo rey. Pero los humanos perturbaron, creando una aberración antinatural que amenaza el pasado. Con este será el resultado. Debes de saber que mis dominios no pueden ser atravesados. Vamos, que este camino para enseñarte quién manda, quién es el rey, levanta. Nunca estuve preparado para esta amenaza. La humanidad pone en riesgo a toda la raza. Primateo, nos uniremos para matarlo. Con mi aliento tu hacha causará el daño. Aunque esta vez me hayas ayudado, no quiero volver a verte a este lado. Pero volviste, no te bastó con la vez en la que casi moriste. Aunque ella volvió para explicarme que necesitan de mi ayuda. El rey debe mostrar quién manda a esta criatura. Tenemos nuestra unión, debe acabar con el mal. Debemos enfrentar a un antiguo titán. Hoy las reglas se rigen bajo mi criterio. Con la llegada